Buscamos ahí opinión para hacer un poco de síntesis de lo que ha dejado estas dos jornadas en comisiones en el Senado. Sí, bueno, estas dos jornadas fueron intensas como las anteriores en diputados. Hubieron exposiciones de parte de quienes apoyan y están de acuerdo con que el proyecto que llegó a senadores sea ley. Realmente son exposiciones para escucharlas, para grabarlas, para estudiarlas, son muy contundentes, muy serias, con argumentos sólidos y demás. O sea, hay de médicos, el martes estuvo Marta Rosenberg, estuvieron otras médicas, otras legistas, ayer estuvo Gil Domínguez, ahí la que me imagen de Carlucci, que fue jueza de la Corte Suprema de Mendoza. Y realmente son testimonios y son documentos importantísimos para seguir estudiando. Ahora, la presencia y la posibilidad de poder escuchar y la síntesis que hubo, realmente es muy complicado en este sentido. Evidentemente los núcleos duros de la oposición no registran los argumentos, no los incorporan al debate, no los suman para seguir repreguntando, o sea, con cada participación se vuelve al punto inicial, uh-huh. Pero al punto inicial ni siquiera habiendo las sensaciones que ni siquiera escucharon ni tomaron en cuenta las exposiciones en la Cámara de Diputados. Así que es realmente una lástima, creo que hasta una falta de respeto, porque la sensación que da cuando uno escucha la transmisión en vivo, las grabaciones, las posibilidades de horario, es que no están respetando a quienes están dedicando esa presencia para argumentar. Así que es difícil, apostamos y todos apuestan a las personas que están pensándolo, que están esperando el debate para poder tomar una posición informada. Así que se apunta a estas personas, ¿no? No, evidentemente el núcleo duro de la oposición no es permeable a los argumentos. Elsa, por lo que entiendo y por lo que ha podido también escuchar, se ha reafirmado mucho lo dicho. ¿Ha habido también para sumar alguna exposición con otra mirada o quizás con otro aporte de lo que ya nos sucedió en diputados, que sabemos que fue muchísimo, ¿no? Casi 800 exposiciones. Y bueno, todas las exposiciones de las que tengo registro ampliaron y fundamentaron de todas las maneras posibles los argumentos. O sea, no hay más, no hay cómo discutir el nivel de constitucionalidad, el nivel, el trabajo, lo que significa, lo que implica la objeción de conciencia, los tratados internacionales, los fundamentos como una cuestión de salud pública, la cifra, o sea, todo esto fue explicado en diputados y vuelto, se está ratificando con nueva profundización de estos argumentos. No existen otros argumentos, no los pueden inventar, no hay posibilidad de sacar de la galera nada porque todo ha sido expuesto. Lo que yo remarco de estas exposiciones es porque ha sido una profundización y un enfoque quizás diferente para que se entienda mejor, o sea, como más claro, no sé si más claro, pero digamos explicado hasta los más mínimos detalles para que no quede duda. No sé, este debate evidentemente no era necesario. Esta última parte en senadores, todos los argumentos ya habían sido expuestos. A lo mejor hubiera sido necesario si se hubieran tomado el trabajo de encontrar tres puntos, o cuatro o cinco para repreguntar, pero están repreguntando lo mismo a todos y no hay más argumentos. O sea, tendrían que debatir entre ellos, los argumentos están expuestos. De todas maneras, bueno, la gente... Sí, después será importante escuchar a los propios senadores exponer en la Cámara. Claro. Ahora que se tomen el trabajo de estudiar, de profundizar, de tomar... de fundamentar sus posiciones y los escucharemos cuando lo digan, cuando en el debate propiamente dicho, digamos, ¿no? ¿Qué percibe en la calle? La calle, estamos reforzando la participación, la gente muestra su adhesión, muestra su activismo en todo momento, en todas las circunstancias, en los martes verdes, estoy hablando en Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, pero de todas maneras, el otro día cuando fuimos a la CGT, se Jeteazo Pardo se replicó en las sedes de otras ciudades, en 4 ciudades más en otras provincias. Así que hay una movilización constante, fue una reacción muy rápida el martes, muy inmediata ante el comunicado. Nos presentamos, nos recibieron, se discutió, se habló, se presentó nuestras propuestas, nuestras exigencias, nuestros reclamos. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que subimos varias compañeras y también fuimos 30 en total, con lo cual la campaña abrió la posibilidad del diálogo y de subir a la reunión a otras compañeras de otras agrupaciones, de agrupaciones integrantes o no integrantes de la campaña. En la mayoría eran compañeras delegadas de sindicales, de agrupación, de comisiones internas y de sindicatos, así que fue sumamente variada y muy amplia la convocatoria. Tuvimos esa reunión. Digo, hay una presencia constante en los colegios, las escuelas, los talleres, los paneles, hay mucha movilización, mucha adhesión. ¿Quién, y llamamos, perdón, ¿quién, llamamos sí. porque es fundamental, muy importante la presencia en las convocatorias en la calle, tanto fundamentalmente los martes verdes que estamos en Congreso acá en Ciudad de Buenos Aires, como el primero y el 8 de agosto, que va a ser decisivo la cantidad de gente que estemos en la calle. Uh-huh. El otro día las grabaciones del martes, la transmisión en vivo, se escuchaban los cantos de la calle. Y eso es muy impresionante, muy impactante, y solamente con la movilización popular fundamentada, seria y contundente vamos a lograr esta media sanción en Senado también, ¿no? Quienes se oponen a la ley también se han hecho visibles en estos últimos días. Fue muy llamativo también que quienes no van a definir en este caso, como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, se haya circulado una fotografía, una selfie posando con una persona y con el pañuelo azul en la mano, ¿no? Sí, hay una embestida muy fuerte desde todos los poderes de la reacción, ¿no? La cúpula eclesiástica católica este fin de semana y continúa. Están con una embestida feroz, una convocatoria, reunieron, por ejemplo, a diputados y senadores que votaron en contra, a un agasajo de agradecimiento. Durante el fin de semana en todas las iglesias, el Tedeum y las altas jerarquías han invadido la vida política del Estado, llamando incluso al veto, por ejemplo, del presidente. Entonces, uno de los reclamos de la campaña es fundamental, que es la efectiva separación de la Iglesia del Estado. Basta de intromisiones desde la Iglesia, desde los poderes políticos y de los ejecutivos en las decisiones del Congreso de la Nación. Esto es, hace a lo que se supone es la estructura republicana a la que se supone que adhieren. Hay que mencionar también que ha recrudecido los ataques. Esto hay que denunciarlo, esto tenemos que tener en claro. Han atacado a muchas compañeras con pañuelos verdes en los barrios, en muchas ciudades. Están haciendo una campaña de desprestigio atroz en las redes sociales, insultos, amenazas. Han pintado y vandalizado, como se usa decir ahora, locales donde se manda información, se presta información. Así que la embestida de estos sectores con métodos absolutamente antidemocráticos, absolutamente apoyados por partidos neonazis como Biondini, que saluda desfiles militarizados de niños en Santiago del Estero, por ejemplo, de niños y niñas. Esto hay que ver quiénes son los que están en contra. Sectores que apoyaron la dictadura, sectores antidemocráticos, sectores nazis. Entonces, estos son los que dicen que están defendiendo la vida. Por eso nosotros decimos que son antiderechos, porque se han opuesto absolutamente a todas las conquistas de los derechos sexuales, de los derechos sociales, económicos y políticos. Elsa, le agradecemos el contacto, dejamos ahí la posibilidad de seguir dialogando. Por supuesto, y la presencia contundente de todas y todos y todes, porque si no, esto es fundamental para poder conquistar la sanción. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, gracias. Elsa Schwarzman, finalmente, ahí logramos esa comunicación telefónica.